Plantando Raíces. Pareciera que una vez traspasado el programa número 600 se hace difícil, se me ha hecho un poco difícil despegarme de eso y encontrar nuevas cosas. Eso tiene que ver con algo que escuché hoy cuando venimos por acá sobre las manías y los tocs, que seguramente es una manía mía de tener esta necesidad de siempre ir en busca de sentir que hay algo nuevo, hay algo estimulante que se pueda incluir, renovar, agregar, en este caso en el programa. Que es algo que es recurrente en estas charlas, estas introducciones del bicho reactor este año, un poco decepcionado por el ámbito, hablando específicamente o por ahí puntualmente sobre lo que es el ámbito del rock acá, que lo estamos matando, ¿no? Me incluyo, porque creo que todos tenemos una cuota, aunque crea que estoy convencido de que de todas maneras intento hacer cosas, pero lo estamos matando porque ya nos da lo, ya se está transformando cada vez más en un producto, en un objeto vacío. Lo bueno es que siguen existiendo bandas interesantes, siguen habiendo todos los fines de semana, y ya se quedó la expresión fin de semana, pero ya es mucho más que los fines de semana, que pasan cosas en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares, en las provincias, en el Gran Buenos Aires, digo, en Argentina, muy interesantes y mucho, hay muchas cosas para ir a ver, para sorprenderse, para dejarse llevar y ver qué nos pasa, que nos pase algo, que no salgamos de ese letargo, ese conformismo, que encima estamos en un momento clave en el cual tenemos que estar más atentos, más despiertos, aunque sea difícil, ¿no? Pero vengo un poco así, vengo medio como que ya aburrido en realidad, porque a ver, estoy pensando, reflexionando en voz alta, para tomar un caso que me pasó, creo que fue ayer o estos días o hoy, que de golpe surgen noticias del rock, ¿no? O sea, locales o internacionales, y automáticamente empiezan a replicarse, a reproducirse en todo, en redes sociales, en medios, en comentarios. Y es de una manera tal que por el mero hecho, de reproducirlas, y por la otra sensación que me genera al ver esas cosas, que lo que prevalece y lo que les interesa es reproducirlas. Es como tener la primicia, que ya eso no existe. Al existir internet, la primicia murió, o esa carrera por la primicia. Y después, muy gracioso, que también lo vi en Chile Rock, que empiezan a aparecer a partir de el anuncio, ¿no? De la, por ejemplo, el show de Guns N' Roses en Buenos Aires, y el Lollapalooza, que también se anunció hace poco, todos esos tipos de eventos, como los periodistas, digamos, por así decirlo, colegas, yo no soy periodista, pero se empiezan es muy gracioso, y hasta me da un poquito de vergüencita ajena, que empiezan a promocionar, a mostrar que ellos están dándole publicidad a esos eventos por el mero hecho de tratar de conseguir una acreditación, una entrada, algo, cuando falta un montón. Cuando ya se ha comprobado que no depende, ya esos eventos son eventos sociales y casi que periodísticamente no les interesa cubrirlo, porque de hecho saca un par de notas en los medios más masivos, previos, y ya está. Entonces, muy gracioso cómo los periodistas chupan las medias y se desviven por tratar de cumplir con lo que supuestamente tienen que cumplir para que después le den un pase libre. Pero vuelvo un poco a la esencia de lo que esto me lleva a pensar, que es en la muerte del rock. Es figurativo, el rock siempre va a existir, pero no como género musical o sonido, sino es por otro lado. Y que sigamos estando atentos, porque podemos caer en ser unos grandes cómplices en que eso suceda, hubo en ayudar para que termine siendo comprado, comido completamente por el sistema. Y creo que estamos en un buen momento para que vuelvan los espíritus de esos otros momentos en los que el rock realmente, o la movida que generaba el ¿cómo decirlo? Sí, el hecho cultural, la contracultura que contenía el rock, tenga relevancia de nuevo. Me parece que eso es una buena propuesta tener a tomar quienes estamos por ahí un poco involucrados o vinculados a lo que es esta expresión cultural, y tomar más y hacernos más cargo y ser más no es contestatario la pregunta, la palabra, pero que no nos dé ya tanto lo mismo. Así que, y un poco eso es una de las pocas cosas que yo siento hoy en día que sostienen al proyecto del Bicho Reactor, sin menospreciar ni ser catastrófico, pero hay que sostener los espacios para generar incomodidad, para decirle cosas que en otros lugares por ahí no se quieren decir, y eso me parece que es una de las cosas más interesantes que podemos llegar a sostener. Este es el programa 601 del Bicho Reactor y lo voy a empezar con el pelo un poco batido. gonna beg God, we ain't gonna lose them all. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Seguimos. Buenas noches, ¿qué haces, Hernán? ¿Bien? ¿Cómo andas? Está un poco. Manuel está operando los controles en la noche de hoy. Juan, le mandamos un saludo de estar un poco recluido en la casa estos días lluviosos. Marina está ayudando, coordinando todo. Ya están los chicos de Bandera de Niebla, así que en un ratito vamos a estar escuchando en forma más acabada el disco, el nuevo muy disco bien de ellos, Panolóptico. Y quiero agradecer que nos dejaron los discos de Minuto Cero, La Parla de Raviolo y Camus, que van a estar con nosotros dentro de un par de martes. ¿Cómo quedaste los festejos de los 600? ¿Bien? Bueno, yo quedé bien, ¿eh? Hubo un par de bajas. Paula le pegó bastante fuerte. Sí. Si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo al 4864-0489 y 4866-1095. Nos pueden mandar mails al Bicho Reactor Radio @gmail.com y estamos en Facebook, en todo, Twitter y todo eso. Y el, si quieren entrar, pueden buscar el blog del programa, también ahí tienen los audios para ahí tienen todos los audios de los programas pasados. Una cosa que me acordé es que vi que Nico García Artúa, el hijo de Vitico, sí, que él le encantaba, estuvo acá y le encantaba los Black Crowes, ¿no? Bueno, está como guitarrista de, ahora Black Crowes están separados, pero el hermano, el guitarrista de los hermanos Black Crowes, sí, sacó un disco solista, está de gira y está como guitarrista de la banda. ¿En serio? Sí, muy bueno. Oh. Muy bueno. Y ahí él, sí, había puesto, bueno, lo del sueño del pibe se puede realizar, que esto y el otro, mañana. Y lo vimos ahí. Va, subió una foto. Me acabo de acordar, quería comentarlo. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Ya muy te bien volviste a insertar en la sociedad? Muy de a poco. De a poco, ¿no? Está de a poco. Pero va bien. Pero bien, bien. Sí, sí, ya trabajando. ¿Vamos a ser audiólogo? Vamos a ser audiólogo. Ya tenemos, si ¿no? Si todo sale bien, con un gran invitado. Bien. ¿Querés que pongamos fecha o no? ¿Lo ponemos fecha? ¿Están apurando en vivo? No, hacerlo en vivo. Yo confirmaría al invitado primero. Primero, sí, confirmaría al invitado primero. Igual tenemos una agenda ya bastante programada, pero que tampoco vamos a ir anticipándola, vamos a ir viendo de a poco. Bueno, arrancábamos con... el otro día con Marina descubrimos cuál fue el problema, o uno de los problemas, ponemos para nosotros, de Bon Jovi. Arrancamos con Bon Jovi, ¿no? Es una banda que por ahí para algunos puede llegar a generar alguna polémica. A mí me gusta algunas cosas. Ir a un casamiento sin disfrazarse. Claro, por ejemplo. Lo el tema es que Richie Sambora siempre fue bastante grasa para tocar la guitarra, el guitarrista, sí, ¿no? Puede ser eso. Puede ser. ¿No? Y encima... Es muy buen violero, ¿eh? Es muy buen violero, muy sí, bien. Sí. Pero me parece medio grasa. No sé, es una reflexión que la comparto al aire a ver qué les parece. No sé. Si tienen ganas de que la charlemos esto... no, está bueno, no, obviamente está bueno. Si quieren conversar en vivo, 4864-0489 y lo conversamos en vivo. Pero me parece que ese, no ahí hay un punto. Temo de ser pero le sumándole que la banda tiene un tecladista, y es de los 80, que esos teclados, viste, eran bastante difíciles. Entonces ahí esa conjunción me parece la suma de esos factores. Por ahí le tiraba un te poco tengo para que atrás. Decir algo que no sé si me lo vas a... Es como que te diga que soy amigo de Dave Grohl. A ver. Cuando tenía 18 años me compré una Fender Richie Sambora. ¿Sambora? ¿En serio? Está bien, está bárbaro. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Sí, sí, ¿seguimos sí. siendo amigos? Seguimos siendo amigos. Bueno, está. Bueno, tenemos... Tengo una no, ah, sí, acá la anoté. Seguimos con los cierres de esta de Conociendo Bandas de Cualquier Parte del Mundo Desconocidas. Hoy vamos a presentar una banda de Suiza, de una ciudad llamada Zug. La banda se llama Humanoids. Tienen 3 EPs, están desde el 2004, fueron sacando EPs, y recién en el 2014 sacaron un disco, su primer disco, se llama I Hear the Sun, por un sello independiente, este sello suizo Ambulance Recordings, con el que estamos en contacto. Algo que uno cree que no, pero que afuera pasa mucho, las bandas tocan mucho antes de grabar. De grabar. Antes. La banda se formó en el 2002. Es raro sí. eso. Y andan mucho por el circuito, ponemos este caso, por el circuito suizo de rock. Sí, y también europeo, lo mismo que pasa en Estados Unidos. O sea, sí, hay otro tipo de, obviamente, por la geografía misma. Y las cosas funcionan girar más todo también. El tiempo y funciona, y ¿no? Funciona, con una combi podés hacer una gira de 20 ciudades en 30 días. Pero bueno, eso vamos a cerrar, vamos a estar hablando hacia el final del programa. Están los chicos de Andrea del Niebla, ya salimos al aire después de la tanda y tenemos agenda a la banda del mes argentina y otras tantas cosas más. Nosotros vamos a escuchar un tema más de Satellite Party, este proyecto que armó Perry Farrell de los Jane's Addiction con Uno Bettencourt, su mujer y otros más. En este tema, no sé si está invitado... No, el bajo lo toca Uno Bettencourt, pero en alguno estaba... Bernard Summer, Peter Hook, de Peter New Order. Pero en este tema no. Así que las no noticias. Vamos con... vamos con el tema Only Love, Let's Celebrate de Satellite Party. bicho reactor.